Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre, disfrutando de tu compañía, disfrutando de este tiempo de radio, este tiempo de música. Estamos encantados de volver a compartir un día más estos minutos y esperamos y deseamos que la selección que te hemos preparado para hoy sea de tu agrado. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que todo parte de RadioEsperantia.com. Ahí tienes los podcasts, los audios, las formas de contactar, la lista de reproducción. Si no sabes, pues en qué puso después, pues está ahí todo. Un intérprete tras otro. Y sin perder un instante, comenzamos. Sí, lo vamos a hacer con una banda genial. De un fantástico bajista, se llama DV and the Soho 96, y acaba de lanzar un discazo. Es el bajista, que no te lo he dicho, David Barber, que se sale un poco de lo que sería el smooth jazz clásico, el sonido West Coast. Estos sonidos que me gustan porque innovan y proponen algo distinto. Seguramente lo vas a escuchar. El disco es una pasada, del principio a fin. Y me quedo con un temita muy... No llega a ser medio tiempo. Es un tema lento, pero suena de lujo. Se llama Bella Notte. Mi italiano no es muy allá, pero supongo que será Bella Noche. Bienvenido, aquí comienza Confusión. DV and the Soho 96. La banda del señor Barber, un pedazo de bajista californiano. ¡Empezamos! Thank you. una maravilla, una delicia, como puedes apreciar, de este álbum homónimo de la banda que capitanea David Barber, bajista californiano de estos Pata Negra. Se llaman D.V. and the Soho 96, tanto el álbum como la banda. Y el tema que escuchas, Bella Noche, Bella Noche, supongo que será. Ya le preguntaré a mi amiga Sabrina, que de vez en cuando la escuchas, que es la que le pone la voz a algún jingle, que es italiana. Pues a ver si he acertado con la traducción. Divi and the Soho 96, Bella Noche. ¡Qué maravilla! Alan Scafardi es vocalista, quizá el vocalista de Cabas Federal de Nero, Pioggi, Papik. I lose control. You don't really need to speak no more, 'cause I feel the same. Oh baby, don't make me fool. I can read it in your soul. Stop cheating on your mind. Oh baby, when I'm looking at you, I know one thing is true. In the way that you move, I get out of control. You don't have to run away. This part of life now is over. When you're looking at me, all the sorrow I feel. But I'm the fool like before. I don't need to see anymore. It's time for you to go. There's only one thing I should say. It's always been this way. Oh baby, now that is all. No place to discuss a simple thing. It ain't nothing if you cry. Love has gone. When I'm looking at you, I get out of control. You don't have to run away. This part of my life now is over. When you're looking at me, all the sorrow I feel. I'm not a fool like before. I don't need to see it more. It's time for you to go. Un excepcional vocalista, Alan Scafardi, también de Roma, como el resto de vocalistas del proyecto Papik. Recordamos ahora a Frankie Lovecchio, por ejemplo, todos los grandes. Una delicia de música que pivota, que orbita alrededor del multiinstrumentista Nero Pioggi. Y de hecho, Alan Scafardi lo nombra en su página, dice Nero Papik Pioggi. Aunque Papik, que te lo he dicho, no es el nombre de nadie, es un proyecto. Es que hay una persona que se llame Papik. Perdí el control, I lose control, Alan Scafardi. Eres saxofonista y también nos presenta nuevo material, High Dear. Se llama Sean DeLacy. We'll be right back. John DeLacy es un veterano saxofonista norteamericano. Nos encanta. Y este 2024 pues no se quiere quedar atrás con el montonazo de música que nos está llegando y lanza su material. High Idea es lo que escuchas. No sé si es el anticipo o ya el álbum, pues tendrá este título que me parece High Idea álbum y también High Idea título. Pero así me aparecen muchos y luego pues el título del álbum es distinto. En cualquier caso, nos suena muy bien Sean DeLacy y un temazo High de aquí en Confusión en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Hold on to love, yeah. Gonna make it through. Gonna make it through, yeah. Vocalista británica, en este caso Sarah Jane Morris, y en este caso Compa Pig. Estaba pensando a ver qué ha hecho Papi después de escuchar a Alan Scafardi, y he estado escuchando pues temas que no había escuchado. Esto es de octubre del año pasado. Hold on to love, que sería más o menos aferrarse al amor. Sarah Jane Morris con Papi. Ellos son norteamericanos, Spirogyra, que es el nombre de un protozoo, Got the Magic, su álbum del año 2000. Esto se llama Seda y Satén, Silk and Satén. Spirogyra, el año que editaron este disco, el año 99-2000, se enfrentaban a un gravísimo problema porque el sonido característico de Spirogyra, el vibráfono que tocaba Dave Samuels, que se marchó de buen rollo, no estaba inmerso en otras bandas, Caribbean Jazz Project, en su marca en solitario, que ha grabado varios discos por libre. Y ese sonido del vibráfono pues era característico de Spirogyra y se enfrentaba pues eso al problema de crear un sonido distinto sin el vibráfono de Dave Samuels. Y bajo mi punto de vista lo consiguieron. Este fue el primer álbum, Got the Magic. Y un sonido distinto, pero también fantástico. Seda y Satén, Silk and Satén. Y Dave Samuel, pues nada, nuestro reconocimiento, falleció el 22 de abril del 2019, 5 años ya. Una pasada de la música que nos ha regalado tanto Spirogyra, que nos siguen haciendo, como el propio vibrafonista Dave Samuel. Nosotros seguimos, que esto no se para. Se llama King Voyage. The Groove Funk Sessions es el álbum y esto es Night Grooving. Fíjate qué bien suena. We'll be right back. Que está bien, quizá algo reiterativa, pero bueno, no suena nada mal. Es un disco recién editado, en mayo salía, Groove Funk Sessions, y la banda que escucha es King Voyas, y el tema Night Grooving. No suena nada mal y por eso te lo he propuesto, porque creo que es algo que debemos conocer. King Voyas, Groove Funk Sessions. Y hay que ver cómo se me está pasando el tiempo. Llevamos ya prácticamente media hora. Qué pasada, de verdad. 26 minutos para ser exactos. Pero lo que te digo, que el tiempo vuela. Música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. supuesto, está recién llegadito Debbie Spring, que es violinista norteamericana. Y el anticipo de lo que supongo será un disco completo. Aquí sí que sé que el disco se llama así, Have I Got a Deal for You, tengo un trato para ti. Y esto es el anticipo, el tema que le da título. Debbie Spring. Qué bien suena esta mujer. Lost in White, Blue Skies, también dentro de un álbum genial de música acid. Una banda llamada Lost in White, así todo seguido, y el álbum Acid Retro Soul. Los cielos azules, Blue Skies, lo que está escuchando. De un disco de este recopilatorio que tiene pues maravillas una tras otra. Acid Retro Soul de, a ver, octubre del año pasado. Seguimos, un tema tranquilito, Sang for You. Este pedazo de vocalista, Brad Alexander. Estreno también hoy en Confusión. We'll be right back. presentar a algunos músicos tengo verdaderos problemas, porque claro, como tocan de todo, cantan, pues digo, ¿qué comento? ¿Que es vocalista? ¿Que es teclista? ¿Que es saxofonista? Brad Alexander es multiinstrumentista, tiene temas vocales fantásticos. Hay temas de los que toca el piano, otros toca el saxo. Y este es el álbum que presenta este 2024, una canción para ti. Bueno, es el anticipo. Todavía no sé si se llamará así el álbum. En cualquier caso, suena, ya ves, muy bien, muy bien. Brad Alexander. Y el que sí que podemos confirmar que es vocalista de verdad, o era, porque cometió el error de morirse, pues es el señor que vamos a escuchar a continuación, mandándonos un saludo al programa y después un temazo que ya tiene sus añitos, del 81. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Temazo se llama Roof Garden, es de un álbum del 81 soberbio, Breaking Away, de de Alvin López Jarrón. Él era psicólogo, pedazo de vocalista y muy buena gente. Qué bozarrón tenía este hombre. Desgraciadamente, como te dije, cometió el error de morirse en el año 2017. Pero bueno, como digo siempre, nos queda su legado, que podremos seguir escuchando por muchísimos años. Al Jarrón, Ruth Garden. Y estos días también te presentamos esta banda de Indiana, un dúo genial, After Hour. Long Road, el álbum con el que se presentaba este 2024, y un temazo, Some Kind of Blockage, After Hours. Sometimes our creativity can be flowing. I'm sure that many of us have experienced periods when there has been some kind of blockage. It's disheartening, right? I seem to be playing the same stuff over and over again. Notes might be the third and seventh of a chord, because they define the nature of a chord. Everything I played sounded the same. The obvious notes. Un dúo soberbio de Indiana, After Hours. Ya te lo presentábamos, creo que la semana pasada. Un grandioso álbum, Long Road. Y nos quedamos con este tema, Some Kind of Blockage, algún tipo de bloqueo, sería la traducción. Y nos vamos ya pues con la traca final. Hay que ver. Acabamos de empezar y ya prácticamente tenemos que despedirnos. Blaze and Masquerade Family. Esto se llama Sex Cat. Oh, estos son de los discos que contienen un poquito de la esencia del groove, del funk, de los reverie, del acid, la profusión de ritmos, melodías. Los temas quizás son demasiado largos, pero cada uno pues tiene su cosita interesante. Blaze and Masquerade Family. Y Sescat, lo que escuchas dentro de este álbum llamado The Groove Funk Sessions. Qué bien nos suena. Víctor Lalinga. Esto es Tearjerk. Lalinga lo acabo de conocer, como quien dice. Son discos de estos que te van llegando. Empiezas a escucharlo y dices, pues esto tiene algo. Te suena un poco raro. Por eso es por lo que digo que a mí muchas veces, cuando quiero inspirarme un poquito a ver la música que pongo, pues escucho pues cosas así raras, como el Nu Jazz, que es raro, raro, raro. Y a veces el Nu Soul, que es un poco más asequible. Pero eso yo te lo recomiendo porque te abre las orejas para otro tipo de ritmos que de otra forma pues no te entraría. Víctor Lalinga, que me ha llegado hace poquito. Y esto se llama Tearjerk. Italiano, por si no te lo había dicho. Como también la banda que vamos a escuchar ahora, Mansueto. Que seguramente esto te suena. Patrick Rosen lo popularizó pues allá por el 81-82. Remind Me, de ese pedazo de álbum. Thank you. original es del año 82, de un álbum genial, Straight from the Heart, traído del corazón, de la pues denominada o bautizada o rebautizada como Baby Fingers, que tocaba el piano como Los Ángeles y lo sigue tocando, Patrice Rushen. En este álbum también estaba el Forget Me Not, que te lo he propuesto de infinidad de veces, y este Remind Me, Recordándome. Son los italianos Mansueto y este tema que hace alusión a, bueno, es una versión del 82, se publicaba concretamente el 13 de agosto de este mismo año. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y como me ha gustado tanto, en una semana estoy aquí de nuevo contigo con una nueva selección distinta, más melodías, más ritmos, para disfrutarlos contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y en radioesperantia.com, en el post correspondiente, tienes ya los audios, los podcasts, la forma de contactar, la lista de reproducción, etcétera, todo lo que necesitas. radioesperantia.com. A ser moderadamente felices, te dejo con el proyecto de David McIntosh, Yasima Trunks, él es de Richmond, Virginia. Y tiene un sonido bastante curioso, toca la batería metálica Steel Drum, notarás el sonido, y suena muy bien, muy bien. Hasta la semana que viene.